Queridos compatriotas, queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Quiero decirles a todas y todos que si después de estos intensos 12 años y medios, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra, si después de estos estos 12 años y medio con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial, si después, si después de todo eso, de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, si después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? Tengamos mucha fe y mucha esperanza, que no nos agobien. Tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque los tienen todo a favor,

aspiro a seguir este periodo maravilloso porque hay datos objetivos de la historia, compatriotas y conciudadanos. No hay, desde que se instaló en la República Argentina la ley Sáenz Peña del sufragio universal, secreto y obligatorio, nunca hubo un periodo histórico en el que en forma continua, sin interrupciones, haya asumido un cuarto gobierno constitucional luego de tres gobiernos constitucionales que lo precedieron. No lo pudo lograr Irigoyen, no lo pudo lograr Perón. Nosotros vamos a entregar el gobierno en lugar. Me hubiera gustado poder hacerlo en el Congreso. Me hubiera encantado. Pero bueno, saben que antes de ser presidenta porque ustedes saben que ser antes de presidenta he sido desde el año 1989 primero legisladora provincial y a partir de 1995 legisladora nacional hasta ser ungida presidenta. Me hubiera gustado poder entregar los atributos del mando ante la Asamblea Legislativa, más máximo órgano popular y federal de nuestro país. Pero bueno, la verdad, la verdad, que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. Yo espero. Y lo digo, y lo digo con sinceridad porque no podía creer ver escrito en letra de molde, luego de que el pueblo argentino en las últimas elecciones presidenciales concurrió tres veces a las urnas, en virtud de lo que dice la Constitución, me dolió y me costó mucho ver un presidente en una sentencia judicial al que nadie había votado. ¿Será que la próxima vez, además de presidente, tendremos que votar presidente provisional también en la boleta? Me dolió. Confieso que me dolió como argentina. No lo nos merecíamos nadie. No lo merecía ningún argentino. Ni el 51% que los votó, ni tampoco el 49% que lo hizo por nosotros. No lo merecía ningún argentino, porque habían ido a votar y cada uno había hecho su elección. Miren, quiero decir algo respecto de eso que dicen ustedes. Quiero decirles que con este estado de las cosas, todos los argentinos estamos un poco en libertad condicional. Y la verdad que tenía la esperanza. Tenía la ilusión de que de alguna manera se comprendiera lo importante que es para un pueblo, para una democracia, que realmente, más allá de las diferencias políticas, aunque sean en las antípodas, lo más importante es demostrarle a la gente el respeto por la voluntad popular. Voluntad popular que no se agota en la última elección. Voluntad popular también que se pronunció hace 4 años cuando nos eligieron. Hay que respetar siempre la voluntad popular. Por eso también pienso en el fondo, ¿por qué esta suerte de cosas que parecían que nunca íbamos a ver? Y ahí me acordé de algo que dije hace unos días en La Plata, en Berisso, para ser más precisos, cuando me tocó visitar la nueva planta de coque de nuestra YPF y nuestro nuevo laboratorio ITEC, único en Latinoamérica en materia de investigación petrolera, que el nuevo gobierno va a inaugurar en nuestra empresa recuperada. Me acordé lo que había dicho. Gracias a los argentinos, a los 42 millones de argentinos. Yo creo que me acordé ahí de lo que había dicho, que mientras nos enroscamos en discusiones banales y triviales, aunque realmente violentar la Constitución y poner presidentes por decreto o resolución judicial no es una cuestión banal, es una cuestión un poco más gruesa, pero mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. Y mientras tanto, Y mientras tanto, comienzan a surgir los primeros problemas

y también muchos decir lo que piensan, pero también ellos tienen una inmensa responsabilidad. Yo les pido a todos ellos que también actúen de la misma manera a partir de ahora. Tienen la responsabilidad frente a la sociedad de actuar de la misma manera. Podemos mirar también a los ojos de comerciantes, empresarios y productores que estaban fundidos en el año 2003 o que no existían ni como empresarios ni como comerciantes y que hoy tienen empresa y comercio. Tienen que saber también que el mundo que viene es un mundo difícil, porque se cayeron los precios internacionales, porque van a tener que competir, porque tal vez algunos que se quejaban de la administración del comercio ahora entiendan que para desarrollar un país, para industrializar un país, se necesita administrar comercio y tipo de cambio también, si no resulta imposible el crecimiento, la certeza y la previsibilidad económica y jurídica. Podemos mirar a los ojos de los docentes argentinos para decirles que la primera medida de gobierno que tomó Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos a levantar la huelga docente. No habían empezado las clases al 25 de mayo del año 2003. Podemos mirar a los ojos de ellos y decirles que estamos destinando más del 6% del PBI para financiar la educación pública, nacional y gratuita. Podemos mirar también a los ojos de los jóvenes universitarios, de los profesores universitarios, de las universidades argentinas, aquellas que en alguna época quisieron o las tuvieron como objeto de ajuste, decir que jamás en las últimas décadas no solo se habían creado tantas universidades, sino que jamás las universidades argentinas contaron con los recursos para poder desarrollar infraestructura, salarios, investigaciones, trabajos como los que han hecho durante estos últimos 12 años y medio. Podemos mirar a los ojos de nuestros jubilados que ganaban apenas 150 pesos o 200, ya ni me acuerdo, cuando Néstor se hizo cargo del gobierno, y que hoy, luego de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que habían sido privatizados, hemos dado cobertura previsional al 97% de la población argentina con una ley de movilidad jubilatoria ejemplar en el mundo. Podemos mirar a los ojos de los que aún no tienen trabajo o tienen un trabajo no registrado, porque le hemos asegurado el derecho, no el plan, el derecho de la asignación universal por hijo, que les permite educación y salud a nuestros niños. Podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. ¿De quién? ¿De los jóvenes? A los ojos de los jóvenes no los miro, porque en ellos me miro yo. Podemos mirar a los ojos de los viejos trabajadores y de los jóvenes trabajadores del petróleo argentino, porque le hemos devuelto la empresa de bandera, nuestra YPF. Que la tenemos que cuidar. Que la tenemos que cuidar porque somos el segundo yacimiento de gas y el cuarto de petróleo no convencional más importante del mundo. Podemos mirar no solo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sino a todos los argentinos que, gracias a la recuperación de nuestra línea de bandera, pueden viajar y conectarse con todo el país y desarrollar el turismo. Sin aerolíneas no hay turismo en la República Argentina. Y si no, pregunten en Ushuaia, pregunten en Iguazú, en Calafate, en Bariloche, y además pregunten también en cada una de las provincias argentinas, algunas de las cuales antes de recuperáramos aerolíneas iban 2 vuelos semanales por semana porque no eran rentables. Podemos mirar a los ojos de millones de provincianos. Yo soy una de ellas, del sur profundo. Podemos mirar a los ojos de millones de norteños, del noreste, del noroeste, que han visto llegar por primera vez la presencia del Estado Nacional en obras, en viviendas, en rutas, en caminos. Podemos mirar a los 42 millones de argentinos y juntos mirar el cielo para saber que ahí están orbitando los 2 primeros satélites creados por los argentinos. También podemos mirar o escuchar por allí, más que mirar, el aleteo de los buitres. Pero estoy convencida. Estoy convencida de que hay una conciencia nacional de que el desendeudamiento y la necesidad de tener autonomía no es una cuestión ideológica, sino una cuestión estrictamente operativa. Y cuando digo operativa, lo digo pensando en el país,